llegaría tarde, pero sería hermoso. Tendría más pelo y gozaría el reposo. Tranquilo, aunque hoy en día intente no pegarle a la banquina, es muy difícil que a mi esquina no la llenen de pozos para que muerda, vuelta y vuelva a mi casa. Simple que hay, soy un desprecio. Y para lo que quiera siempre tengo un precio. Y no me miren, no me miren, no, no. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Estamos al aire ya? Ah, qué grande, yo me trabé un poquitito. Arrancamos lo que hicieron de nosotros, son las 19:01. Ya estamos comenzando nuestro último programa del año, como habíamos anunciado la semana pasada. Hoy vamos a tener el último programa con la esperanza de retornar, ¿sí? Si los astros, la naturaleza y Teo Gutiérrez nos lo permiten, ¿sí? Vamos a ver si el año que viene, yo calculo marzo, más o menos, no sé, un poquito más. ¿Pero no tenían ganas de laburar? Más o menos. Bueno, vamos a presentar a nuestra amiga Ludmila, que como todo el año, en realidad tuvo un paréntesis en el medio, pero igualmente nos estuvo acompañando. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, después de... Sí, un pequeño paréntesis. No, no, pequeño no, enorme. Se notó tu ausencia. Bueno, pero es que no pueden sin mí, ese es el problema. No igual, pueden sin una mujer acá. Hoy se reivindicó, ¿sí? Y tenemos una cuantiosa cantidad de palmeritas, bastante crocantes, ¿sí? Vamos a estar catando en la medida. Vamos a tratar de pasar bastantes audios. Así catamos y la hacemos hablar a otras personas. Así podemos morfar estas palmeritas, acompañadas por los mates de nuestro, también ya parte del staff estable, ¿sí? Nuestro amigo Ezequiel Lima, mientras se limpia los premolares con la lengua, porque... Yo también, sí, igual estoy como... También estaba catando, están todos rumiando menos yo. No, pasto no, el rumiar no significa, no es la acción de pero no tiene que ver con pasto. Pastar. Uno pasta. Rumean. Está bien. No, bueno, pero el hecho de mover la mandíbula en sentido circular. No vuelvas a hacer eso, por favor. Encima me choqué los dientes y me dolió. Bueno, no, pero está bien. Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te trata el último programa de lo que hicieron de nosotros? Sí, estábamos hablando de eso en la previa, o por lo menos yo estaba hablando, porque yo estoy bastante preocupado por eso, porque estamos como con bastante cansancio acumulado. No sé si es políticamente correcto decirlo al aire, pero bueno, somos seres humanos, es un viernes, tenemos... otro tipo de responsabilidades durante bueno, la semana. Y bueno, si a la mitad de la semana te acuestas tarde, viste, también tenés como... Bueno, pero no tengo la culpa yo de que el equipo que cubro como periodista llegue a la final de una competencia internacional. ¿Capich? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Pará, ¿estuvimos hablando con Ezequiel y no se escuchó? Yo lo escucho desde acá, no. Ah, no se escuchó. con razón la gente que pasa por... La vereda nos hacía gestos obscenos. Porque no se escuchaba. Porque no se escuchaba Ezequiel. Estamos acomodando ahora el micrófono mientras yo les estaba comentando de que tuve una semana donde me acosté tarde porque fui a cubrir los partidos de River Plate por la Copa. Y no es culpa mía, ¿sí?, que llegue a la final de la Copa. Si hubiese sido por mí, hubiese quedado eliminado antes. Pero bueno, no se puede. Mentiroso. No se puede, así que sí, me acosté muy tarde el otro día. Esta voz no es que estuve gritando los goles como un desaforado. Igual yo pensé que iba a estar peor, ¿eh? estuve peor hoy a la mañana, me di cuenta. Hoy fue como el punto, la cresta de la ola de la deteriorez de la garganta. Fue hoy a la mañana. ¿Existe deterioro? Bueno, no importa, se entiende. Ayer estuve bastante mal, pero hoy estaba como muy carrascosa. ¿Carrascosa? La garganta. Así que, no, pero hoy ahora ya estoy un poco mejor. ¿Viste? Saqué un par de pollitos que tenía, hablando, ¿sí? Hablando en términos metafóricos. De gallardos, claro. De muñecos. Así que ahora ya estoy un poco mejor. ¿Vos gritaste los goles? No los grité. Tenía dos bosteros al lado. Ah, no, igual no los bosté. No los grité porque claramente no me... ¿Pero no querías que salga campeón River? No, me da lo mismo, digamos. O sea, es como... Bueno, sí, está todo bien, pero... No, es como... no, yo cuando Independiente salió campeón de la Sudamericana, me puse contento. Sí, no, yo también, pero digamos, tengo dos mujeres en mi casa que son de River, o sea, que me puse contenta, pero bueno, nada. Que estaban en la cancha, digamos. En la cancha. Está bien. Mientras esperamos que Ezequiel pueda hacerse cargo del micrófono al cual están arreglando, no se escucha, sigue pegándole un par de piñas a la cabeza del micrófono. ¿Se escucha? Sí, está muy bajito, pero está. ¿Se escucha? Sí, está como... Los oyentes que nos digan a ver si se escucha o no. Es como una voz del... Probando. Sí, perfecto, está perfecto. Probando por ti. Perfecto. Despacito. Como que te vas. No, hace te un poco de... Venís. Vas. Hay un problema en la ficha. Bueno, son las... las cosas del vivo, digamos. Sí, del vivo. Estamos en vivo, sí, porque tranquilamente podríamos haber arrancado de nuevo, pero no. Arrancamos y estamos. Sí, ya estamos acá. Ya estamos en el baile. Bailemos. Así que vamos a presentar un poco el programa que tenemos para hoy. Como siempre, vamos a estar hasta las 21 horas. Porque vamos a estar... Bueno, primero vamos a empezar. Estamos esperando que llegue Luis del Puerto. Luis nos va a estar contando su historia, es un folclorista muy conocido de la zona, ¿sí? Y nos va a estar contando su historia a través de... Exactamente. De cómo es su formación en la música, cómo se volcó a la música, con la excusa además de que va a estar tocando el domingo en la Feria de Productores y Artesanos de Francisco Álvarez. Una nueva feria se va a estar llevando adelante el domingo a partir de las 4 de la tarde, entonces lo invitamos para que venga justamente aquel que no lo conoce, que lo pueda escuchar. Así que ya debería estar llegando. Ay, aparece ahí con un tosido. Ahí está. No es Luis del Puerto, es Ezequiel que está tosiendo. Sí, ahí va bien. Ahí va bien. Bien. No. Sí. Bueno, buenas noches de nuevo. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el último programa de lo que hicieron de nosotros? Accidentado, evidentemente. Sí. Ya te terminaste de sacar todavía no seguís sacándote del premolar pedacitos de masa. Ah, por supuesto. Voy a estar las 2 horas sacándome pedacitos de palmeritas. Mientras se desmate, no va a haber ningún tipo de problema. Hoy no hay columna de tecnología. Claramente. Bueno, entonces, para cebar mate. Viene para desentrecorte mi voz. Veo que tenés una cámara, no sé si... Sí. Quiero filmarlos un poco. Ah, es romántico. Sí, no les voy a recitar sonetos, pero... Bueno, pero no tiene que ver solamente con eso. Bueno, hablamos de que vamos a estar con Luis del Puerto, ¿sí? Y estamos esperando que llegue. Va a estar la feria el domingo, le vamos a estar contando qué va a haber. Bueno, va a ser más o menos como siempre, pero va a haber otros artistas también. Además, la semana anterior se recuperó. Abuela se encontró un nuevo nieto, lo cual estamos muy contentos. Vamos a tener un informe que cuenta al respecto de esta maravillosa noticia. Vamos a estar hablando con Carlos Capelletti, que es forma parte de la Subsecretaría de Planificación Deportiva del municipio. Nos va a estar contando todos los cierres de año que hubo, que fueron un montón, lo que tiene que ver no solamente con los centros deportivos, sino con el torneo de Vita, con los centros de recreación de adultos mayores, ¿sí? Y bueno, y algunas cosas más que ahora en este momento estoy diciendo medio así sin leer, así que me estoy acordando un poco de memoria. Además de eso, tenemos a nuestra... ¿Cómo se dice? Invitada, columnista, compañerita, que acaba de llegar con los auriculares puestos, se los acaba de sacar. Respira. Le duele el tobillo, dice. Ah, sí, bueno, entonces si se lo dobló quiere decir que le duele, digamos. Sí, me adelanté a una acción. Sí, a una acción. Mientras esperamos a acomodar, vamos a presentarla después, ¿sí? Sí. ¿Y qué más tenemos? Ya me perdí. Y bueno, esta invitada nos va a estar contando un poquito acerca sí. de los 43 desaparecidos estudiantes de México. Y también, bueno, como siempre vamos a tener la columna de deportes a cargo de usted, de que te tengo enfrente. Sí, de un servidor. De un servidor. Y vamos a tener efemérides culturales, que tenemos un montón de canciones bastante referidas al tango, porque se ve que fue una semana así como tanguera, digamos. Sí. Pero tenemos un poquito de todo. Bueno, pasamos las vías de comunicación, así arrancamos de una vez por todas. Arranquemos. Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en Lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. Y si no, lo pueden hacer a través de Twitter, en @LQHDN. @LQHDN. También nos pueden mandar un mensajito o llamar por teléfono al 11 50 42 25 70. 11 50 42 25 70. Recuerden que el lunes nos van a estar retransmitiendo Radio Atilra 96.1 y Radio La Chicharra 88.9, también el lunes de 17 a 19. Permitime mandarle un saludo a dos personas. Uno a Juani, que se está recibiendo, se está terminando la secundaria. Hoy es la entrega de diplomas. Así que le mandamos un saludo enorme. Saludo gigante. A Juan y a Pato, que son los que más o menos me acuerdo. Después hay alguno más. Santi, ¿no? ¿También? Santi. Sí, creo que sí. Bueno, perdón. Bueno, a Juani, sí, sobre todo. Y al resto de los chicos se están recibiendo hoy en el colegio. Y dentro de ese acto va a estar Guadalupe, que me pidió le mande saludos, que va a ser escolta, ¿sí? Sos la oveja negra de la familia, por ser escolta. ¿Te quieren decir eso? Sí, porque yo no fui ni abanderado, digamos, ni abanderado, ni escolta, ni nada. Así que le mandamos un saludo y unas felicitaciones desde aquí, desde la radio. ¿Está bien? ¿Te parece? Sí, y yo le voy a decir que el próximo futuro de ella es igual que el de Camilo. Así que, porque es el único también, la oveja negra. Ah, ¿sí? Sí, sí. Así que que vea su futuro. Que lo repiense. Qué desgracia tener como... Como futuro, proyección mirá, si yo voy a hacer esto y mirarlo a Camilo. Sí, y esos pantaloncitos, morral y alpargata. Sí, que no se olvide el morral, se lo podemos comprar y muy bien. Sí, sí, no hay problema. Bueno, ¿te podemos saludar ahora, Lucy? Bueno, sí. Bueno, dale. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo están? Hola, Lucy. Te extrañamos la semana pasada. Sí. Sí, sí, bueno, pero no pude. La familia, y eso sí. Igual les mando disculpas, también les mando saludos. Muy bien, está todo en orden. Estoy impresionado con tus uñas. Sí, igual se están saliendo, están un asco. Hoy no tuve tiempo. Está bien, no sé cómo las mujeres hacen para pintarse las uñas. Primero, y que no se pinten la yema de los dedos. Y segundo, no solamente se pintan las uñas, sino que se hacen dibujitos en las uñas. Bueno. Sí, hay un montón de variedad de cosas para hacer. Y con un poquito de tiempo se puede. Está bien, bueno. Nosotros estamos en Lo que hicieron de nosotros, sí, para la redundancia, como siempre decimos, y arrancamos de la siguiente manera. El 7 de diciembre de 1914 nacía en el barrio porteño de Mataderos el cantor Alberto Castillo. Era médico ginecológico que, con un innato sentido del ritmo y un oído excepcional, conquistó al público tanguero. Escuchamos la milonga Sí al baile, por el gran Alberto Castillo. Sigue el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín. La comparsa de los negros, al compás del tamborín. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. Tierra en que nací, la comparsa de los loca, fantasía. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín. Dedos en el bandoneón y un tango en el corazón, en lo que hicieron de nosotros. Ya se acabaron los imperios, ¿no te has dado cuenta, reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia tienen reina todavía. ¿Cómo es eso? Democracia con reyes. Porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Las Malvinas son lo que hicieron de nosotros. Entendí lo que dijiste, Ludmila. Dale, Amargo. Porque estamos hablando. Está re caliente. Está re caliente. No sabemos qué le pasa a Ludmila. No. Lo de Amargo era por el mate. Era por el mate. Me imagino. No, dale, pues yo estoy preguntando cuánto duran los audios para ver cuánta cantidad de palmeritas puedo ingestar. Sí, yo solo voy a decir que la bolsa está mirando para vos. Y no está bien eso, porque esto es para todos. No. Pero. Bueno, sí, está bien. Sí. Pasa, no, no, la explicación lógica es, fui el último que agarré, entonces, no, bueno, ahora acabas de agarrar, y sin embargo vos no pusiste la bolsa, la no, última no la pelea desacomodaste. Del programa es por las palmeritas. Siempre nos peleamos por comida, siempre, no sé si te diste cuenta, viste que te dije que estaba sí, tartamudo. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo lamento. Estábamos lo charlando lamento. Antes de empezar el programa y nos estábamos dando cuenta que Fran está demasiado tartamudo. Yo dije que pienso más rápido de lo que hablo. Sí, ¿viste? Che, basta. Sí, se contagió. Sí, sí, sí, sí. ¿Puede ser que pienso más rápido de lo que hablo? Porque tenés que tener un tiempo para para hablar. Incluso no sé por qué hablamos tan rápido, digamos. La gente debe estar como... El tiempo es dinero, ya lo dijo el tío Sam. ¿No? Sí, le dijo el tío Sam. Este es el pie para comerme una galletita. No es mi tío. Bueno. No tiene... Tiene que ver un poco con el tío Sam, pero vamos a presentar ahora a Lucy, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Por qué me decís que no? No, ¿no? Está bien, hay un cierto paralelismo porque nos va a contar acerca de lo que está sucediendo hoy en día y sobre todo hace algunos, un par de meses, un mes, con respecto a los estudiantes mexicanos desaparecidos, los 43 estudiantes mexicanos que aún hoy en día los seguimos buscando, lo están buscando la sociedad mexicana, no sé si decir el gobierno o la policía mexicana, que son los que están involucrados, claro, en, o por lo menos acusados de su desaparición. Claro. Bueno, en realidad la gente no tiene muy en claro por qué desaparecieron, qué es lo que está pasando, qué pasó en el medio que 43 de los que se sabe desaparecieron. Bueno, a 2 meses de su desaparición, nada se sabe de los 43 estudiantes de los que hoy habla todo México. Los normalistas que fueron a protestar y presuntamente fueron masacrados despertaron un enojo social a lo largo de todo un país donde el narcotráfico se infiltró a través de violencia, extorsión en todos los niveles de la sociedad. ¿Qué pasó y quiénes son los principales involucrados de este misterioso caso? El 26 de septiembre pasado, un grupo de estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa tenía previsto realizar una protesta en Iguala, en el sureño estado de Guerrero. Para ellos era una protesta más. Pero para el entonces alcalde José Luis Albarca de Iguala, no. Es que su mujer María de Los Ángeles Pineda, también funcionaria municipal, iba a encabezar un acto cerca de aquella manifestación y no quería interrupciones. Entonces, presuntamente, por órdenes del intendente, la policía de Iguala atacó a los estudiantes. 6 murieron y 25 resultaron heridos. 43 desaparecieron. Bueno, esto no se sabe. Esto son todas especulaciones. Claro. Igual es debe ser muy fuerte para todos los padres de aquellos estudiantes que le digan, no, ¿sabes qué? La mujer del alcalde no quería. Por eso. Claro. Entonces, hay una corrupción muy, muy grande. Vos estás en democracia. Aunque estés en democracia, ¿no? Vos no podés, no tenés el derecho sobre una persona de hacerla desaparecer. Ni privarla de una libertad de expresión. Porque es un derecho manifestarse. Totalmente. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasó después con aquellos jóvenes que estudiaban para ser maestros? Según las autoridades, 3 sicarios detenidos confesaron que los policías se los entregaron y que los mataron y quemaron en una hoguera que ardió por 15 horas y lanzaron a un río los restos. Los agentes federales siguieron las pistas de los arrepentidos y finalmente dieron con los supuestos restos de los estudiantes, que todavía son analizados. Bueno, acá entra un poco también el tema de que se sabe si son o no son. En un momento había sonado que habían aparecido, como que pero se declaró, sí, claro. Eran ellos, encontró el cuerpo en fosas comunes. Claro. Y después se desdijeron, digamos. Claro, porque, ¿qué pasa? No es la primera vez que desaparecen tanta cantidad de estudiantes, de personas, uh-huh, en un año dentro de este país. O sea que a lo largo de los, creo que los últimos, no sé si el año, porque eso es otra cosa que tampoco se sabe, porque obviamente no se va a dar a la luz, uh-huh, es si son 90 o 70 los desaparecidos, o este año o entre 10. O sea que es información que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque las fuentes cambian. Ya te digo, hace poco habían dicho que los habían encontrado en fosas comunes, que los cuerpos eran de ellos. Y bueno, lo otro que se sabe también es que el equipo argentino de antropología forense confirmó este martes 24 de 30 cuerpos encontrados en fosas clandestinas de Cerro Viejo, en Guerrero, uh-huh, no son de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala desde el 26 de septiembre pasado. O sea que Ya te digo, se encuentran cuerpos y encima no se sabe todavía de quiénes son. Claro, y qué importante, ahí recién nombrás el equipo de antropología argentino. El equipo argentino de antropología forense, que lo dijiste así medio a la pasada y claro, está bueno tenerse ahí y decir, mirá qué importante que el laburo que viene realizando y cómo se involucra no solamente en la causa de los detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, claro, sino que bueno, ya hay una cuestión de sentido de pertenencia dentro de toda Latinoamérica, ¿sí? Claro, aparte, una vez lo puede decir muy a la ligera esto de que somos hermanos latinoamericanos, claro, pero cuando se tratan de cosas así, creo que ni siquiera se piensa el hecho de te voy a contratar para que me ayudes a buscar esto. Tal cual. Y más la Argentina, que ha tocado, que una de las partes de su historia y de las peores es la desaparición en esta dictadura cívico-militar. Entonces es algo, es como que es un orgullo también, sí, decir, hay sí, una ayuda. Te da sensación, sí. Y también, no solo Argentina, sino que otros países latinoamericanos también ayudan con su parte. Bueno, padres y madres, enfrente a este horror, también creen en la teoría de que ellos siguen secuestrados. Siguiendo la consigna de vivos se los llevaron, vivos los queremos. No sé si es una consigna, sino que es una frase, es un sentido común que por así decirlo ellos tienen implantados y que obviamente vos lo primero que vas a querer creer es que tu hijo sigue vivo. Claro. Bueno, también los maestros, quienes hace semanas acampan en el zócalo de Chilpandingo, han protagonizado numerosas protestas por la desaparición de los 43 estudiantes y con acciones bastante específicas, pero también muchos ataques agresivos. Hace poco se juntaron 600 profesores a quemar varios centros de la municipalidad. Mirá. O sea que fue así de grande la manifestación, hay todo un revuelo. Y son no manifestaciones, sino que ataques agresivos. Sí, como está toda la sociedad movilizada. Por, claro. No sé si todo México, pero por lo menos toda la región de Guerrero, sí, o gran parte de la región, está todo movilizada. Producto de esta movida que involucra no solo a los sicarios, sino que directamente a la policía municipal o, digamos, claro, regional porque, y al Estado mismo. Y mismo al alcalde, porque al alcalde mismo, sí. Yo tengo varias informaciones que me están diciendo que la mujer del alcalde no quería que se acerquen a su manifestación. Yo creo que va por un tema de egoísmo. Hay una... Cuando me decías eso, recordaba una historia cuando, durante los fusilamientos de Juan José Valle, del general Valle, en la autodenominada Revolución Libertadora, cuentan la historia de que el ejército Valle se levantó contra el gobierno de Aramburu, claro, y bueno, lo meten preso, después de un par de maniobras paran a esa revuelta peronista, ¿sí? Y cuentan los familiares de Valle y de los soldados sublevados que le fueron a reclamar a Aramburu que lo libere, digamos. Y Aramburu no se atiende porque estaba durmiendo la siesta. Inevitablemente se me vino esa imagen de decir, bueno, yo estoy en la mía, digamos, no me importa. Claro, y es el individualismo. Sí. Y ahora, vos siendo una persona que maneja un pueblo, que tiene cierto poder sobre la municipalidad del pueblo, no puedes ser egoísta. Y una cosa tan semejante, y que no es la primera vez. Entonces, ahí es cuando chocamos y decimos, pero entonces, ¿a quién estoy votando? Y me imagino que todo México debe estar así. Y parte de Guerrero. Uh-huh. Así que, bueno, la información es poca, ya se sabe. Esto de los cuerpos, tampoco casi se ve en la televisión. Sí. Porque las informaciones no son claras. Y, justamente porque involucran a esos sectores del poder. Claro, aparte, sí. si es una zona de mucho poder, con un llamado telefónico, mira, no me lo pasás. Tal cual. Y listo. Sí. Y te van a pasar, no sé, cualquier otra cosa. Uh-huh. Bueno, así que esto. Todavía se siguen buscando, entonces. Se siguen haciendo muchos análisis, sobre todo estos los forenses. Sí. Porque cada vez hayan más cuerpos y no se sabe de quiénes son. Porque otra cosa es que una de las declaraciones de los arrepentidos, entre comillas, es que a los cuerpos los degollaban. Entonces, ahí también es difícil. Qué zarpado hablar así como medio a la ligera, decir, bueno, claro, los quemaban, los degollaban así, claro, cuando son... Y que aparte, claro, cuando son cosas muy, muy fuertes. Muy fuertes. Y ellos los llaman arrepentidos, pero están bajo una presión para que lo digan. Yo no creo que ellos fueron y se entregaron. Yo lo hice, yo me hago cargo. No fue así. No. Eso no es arrepentirse. Bueno, eso es todo. Bueno, te agradecemos, Lucy. Obviamente te quedás. Te vamos a atornillar a la silla para que te quedes hasta el final del programa. Sí. Nosotros seguimos en Lo que hicieron de nosotros. El 8 de diciembre de 1980 en Nueva York es asesinado John Lennon en la puerta de un edificio de Estados Unidos. Por supuesto, por un supuesto fan llamado Mark David. Lennon tenía solo 40 años. Escuchamos de él All My Loving de los Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. ¿Por qué son malas las malas palabras? ¿Quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Antes se había presentado en Abuelas de Plaza de Mayo con dudas sobre su identidad, supo que efectivamente era hijo de desaparecidos. Las abuelas de Plaza de Mayo informaron con enorme alegría que encontraron al hijo de Ana Rubel y de Hugo Alberto Castro, el nieto 116. El hijo de Ana Rubel y Hugo Castro decidió indagar sobre su identidad en agosto de este año. Fue a los pocos días de conocerse la destitución de Ignacio Guido Montoya Carlotto, cuando una persona cercana a la familia que lo crió se animó a confesarle que no era hijo de quienes decían ser sus padres. Él nunca había dudado de su identidad ni había sospechado que podía ser hijo de desaparecidos. Esa información que le ocultaron durante 37 años permitió la semana pasada encontrarse con su verdad y su familia. Ana Rubel nació el 27 de julio de 1949 en Resistencia, Chaco. Su familia le decía Ani. Hugo nació en San Isidro, provincia de Buenos Aires, el 1 de septiembre de 1951. Ambos militaban en la FAL. Ana era estudiante de Ciencias Económicas y trabajaba en el laboratorio Vagó, mientras que Hugo era maestro mayor de obras y estudiante de arquitectura. Hugo Alberto Castro fue secuestrado el 15 de enero de 1977 en la vía pública cuando iba en su auto. Dos o tres días más tarde fue detenida ella por el ejército en su domicilio de Villa Crespo, en la capital federal. La pareja permaneció detenida en algún centro clandestino de detención dependiente del ejército hasta que Ana fue trasladada a la ESMA. En la enfermería del sótano dio a luz a su hijo, que nació sitemesino con un peso menor de 2 kilos. Las sobrevivientes, Sara Solar y Alicia Milía, presenciaron el parto, que fue atendido por un médico de la ESMA. El niño fue separado de su madre y apropiado. Ana y Hugo permanecen desaparecidos. Estos bebés que fueron torturados en la panza de la mamá porque no se libraron de la tortura y las vejaciones las mujeres embarazadas. Este bebé que nació prematuro, que quizá estaban convencidos esos asesinos de que iba a morir, ha sobrevivido, como todos los otros, con la integridad no solo física, sino interna, de ser el heredero de esa genética de papá y mamá, porque es un chico totalmente claro, limpio, dispuesto, generoso. La familia Castro buscó a Hugo, a su mujer y al niño desde el primer momento. Sabían que estaba esperando un hijo con su nueva pareja, a quien aún no conocían. Su denuncia data de 1984. Por su parte, los Rubel solo buscaban a Ana, ya que desconocían que ella estaba embarazada y que había formado pareja con Hugo Castro. El 18 de enero de 1977, la familia Rubel recibió un telegrama donde les informaban que debían viajar a Buenos Aires porque su hija se encontraba muy enferma, y ese mismo día partieron desde Resistencia. Al llegar, no dieron con ella, pero sí encontraron su departamento violentado y revuelto. Como el resto de los familiares de desaparecidos, presentaron denuncias en organismos públicos y habeas corpus en la justicia sin resultados. La familia Rubel había padecido el terrorismo de Estado. El hermano de Ana, Oscar Rubel, había sido asesinado en 1974. Una noticia que nos alegra a todos, que impacta sobre el interés nacional, porque definitivamente cada vez que encontramos un nieto nos encontramos nosotros mismos un pedacito de esa patria que destrozaron, aquel terrorismo de Estado, aquellas noches tan oscuras, ¿no? Son nuestros hermanos, son nuestros compatriotas que vivieron por otras personas durante muchos años, y que bueno, nosotros nos toca en estos momentos decirle cuál es la verdad, cuál es su identidad, cuál es la etapa que viene, y que de alguna manera encontrar la identidad también en estos tiempos en el cual la sociedad nos está esperando. El vínculo entre Ana y Hugo pudo ser corroborado 30 años después por la investigación de la Comisión Nacional por los Derechos a la Identidad, la CONADI, y las declaraciones de los sobrevivientes de la ESMA. Recién entonces quedó confirmado que la mujer mencionada en las denuncias como Ana de Castro era Ana Rubel de Castro. Sabido esto, Perla Rubel, la hermana de Ana, se comunicó con su prima, quien había sido la última persona en estar con ella antes de que la secuestraran. Delia ratificó que ese día, el 17 de enero de 1977, Ana le había contado que estaba embarazada. Como los padres de Ana ya habían fallecido, a pedido de abuela se realizó la exhumación de los cuerpos para obtener material genético e incorporarlo al Banco Nacional de Datos Genéticos. De esta manera, en el 2008, pudo completarse el perfil genético del grupo familiar Castro Rubel. Una vez más se demuestra que el trabajo articulado entre el Estado y la organización, las organizaciones civiles, en particular Abuelas de Plaza de Mayo, da resultados cuando realmente existe el compromiso, un compromiso que sin duda lo asumieron ellas hace tantos años y que luego el Estado lo asumió como propio. El hijo de Ana Rubel y Hugo Castro se enteró en agosto de este año que no era hijo de quienes decían ser sus padres. Al principio le negaron la información, pero finalmente el hombre que lo crió, médico de profesión, le confesó que durante una de sus guardias en el hospital Pedro Elizalde, dos hombres entraron con un bebé prematuro en brazos y que como nadie lo reclamaba, se lo quedó. El niño fue inscripto como hijo propio y es por eso que hasta hace 3 meses no dudaba de su identidad. El joven se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo el 16 de octubre último para comenzar la búsqueda sobre su origen. Fue recibido por miembros del equipo de presentación espontánea de la institución, quienes de inmediato solicitaron a la CONADI la realización urgente del examen de ADN. Ayer, es decir, la semana pasada, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó el resultado y el joven recibió la noticia con alegría y tranquilidad. Habló con sus tíos por teléfono y conoció personalmente a Alicia Emilia, la compañera de cautiverio de su madre que lo vio nacer. Fue un deseo expreso del nuevo nieto cumplir con este rito de la conferencia de prensa para dar a conocer la restitución de su identidad, ya que para él es sumamente importante que se difunda que hasta que no saber que no era hijo de quienes lo criaron, nunca sospechó que podía ser uno de los casi 400 nietos que aún estamos buscando. Esperamos de corazón que esta noticia empuje a quienes cuentan con datos sobre nuestros nietos a romper el silencio. La verdad, lejos de causarles un daño, los hace libres. Una vez más, desde este humilde espacio, brindamos por la libertad de un nuevo nieto que se atreve a conocer su verdad y alentamos a todos aquellos que puedan aportar información sobre posibles hombres y mujeres que estén en la misma situación. Esperamos de corazón que su decisión empuje a otros a acercarse y a encontrarse con sus familias que los buscan desde hace más de 37 años. Este documento que leí acompañado de audios es del documento, valga la redundancia, que mandaron las abuelas de Plaza de Mayo la semana pasada, que fue cuando se encontró el nieto, porque recordemos que Estela estaba en México, justamente en México, porque por este tema de la desaparición de los 43 chicos, estudiantes. Así que bueno, la abuelas mandó este documento a la prensa, digamos, de alguna manera, y esta semana hicieron la conferencia de prensa el miércoles, así que pudimos conocer un poquito más de noticias acerca del nuevo nieto. Pero bueno, es interesante ver cómo los casos son diferentes. Digamos, este hombre de 37 años... Pero viste que hay como una... Por más que es un tipo grande, al ser un nieto, como que la cosmovisión es un chico. Es un chico. Nieto de todos nosotros, digamos. Pese a que sí. A mí me lleva varios años. No tantos varios años, pero te llevo unos años. Un montón me lleva. No, bueno, pero es interesante porque digo, este chico hace 3 meses pensaba que era hijo de los que lo habían apropiado y quienes lo habían criado. Como dice Estela, sin que nadie le pidiera, pero lo habían criado, y se entera por casualidades, digamos, después de la restitución del nieto de Estela, de Guido. Un familiar cercano le dice que no era hijo de quienes decían ser sus padres, que era adoptado. Entonces él instantáneamente piensa en soy hijo de detenidos desaparecidos, ¿no? Entonces se presenta Abuelas directamente, y esto es lo que pasa directamente, ¿no? Es pensar, creo que, no sé, no me pasa a mí en este momento por la cabeza, porque, digo, no tengo la edad, pero me imagino que los que deben andar entre 36 y 40, si se les pasa por la cabeza o se enteran de que no son hijos de quienes deciden, o sea, de quienes les dicen que son sus padres, claramente se les pasa lo, o a la gran mayoría, digamos, se les pasa por la cabeza que pueden llegar a ser hijos de detenidos desaparecidos. Es digo, una generación marcada por esa duda, digamos, ¿no? No debe ser así en todos los casos, pero digo, me imagino que si tenés entre, no sé, 36 y 40 y tantos, si te enterás en un mes que no son tus viejos los que te criaron, es eso, digamos, es pensar en la posibilidad, digamos, ¿no? Así que bueno, muy... Dicen, ¿no?, que los nietos que todavía no están restituidos, internamente hay algo, un fuego que hace que en algún momento, sí, quieran saber esa verdad. Bueno, sí o sí, por más que lleve mucho tiempo, con mucha paciencia, se va a lograr y creo que se va a alcanzar. Sí, bueno, incluso Juan Cabandié, digamos, es uno de los nietos restituidos, por si no se acuerdan. Él dijo que había soñado con que se llamaba Juan, sí, digamos. Hay cuestiones de transmisión que son re zarpadas. Bueno, incluso este nieto, del cual no tenemos el nombre preciso, solo sabemos que es hijo de Ana Rubel y de Hugo Castro. Este chico en el 2004 estuvo en la ESMA, ¿no? Uh-huh. Entonces son gente que está en contacto permanente, digamos, o que tiene un nivel de reflexión acerca de lo que pasó en la dictadura que es llamativo, digamos, tiene una participación, él, por lo que dice Estela, por las entrevistas que hubo, iba todos los años a la marcha del 24, digamos, ¿no? Sí. Y que se paraba cerca de la bandera, como hacemos a veces cuando vamos solos, digamos, a la marcha del 24, que no vamos acompañados de ninguna agrupación, y vamos por nuestra cuenta, digo, generalmente uno va al lado de la bandera de que tiene todas las caras de los detenidos desaparecidos, y digo, entonces es llamativo, digamos, ¿no? Es esto que vos decís, algo tienen adentro que, sí, que les hace ruido o que los acerca a esta situación. Sí, sí, totalmente. Bueno, no sé si hay mucho más para agregar. Estamos muy contentos. Hay mucho para festejar, y hay mucho para alegrarse. Y esto que nosotros aprovechemos este espacio para concientizar a los hombres y mujeres que todavía, teniendo alguna duda, no se hicieron algún estudio o no se acercaron a abuelas. Esto es, como dice Estela en el último audio que escuchamos, es libertad lo que... No se les saca ni la felicidad, o sea, se les entrega libertad. No hay nada más lindo que tener tu documento. Sí, y además, también lo que decía el nieto, una actitud sería muy egoísta, sabiéndose que potencialmente hay una familia que lo está buscando, encerrarse en su mundo y vivir, digamos, bajo una pantalla de engaño, digamos, ¿sí? Así que invitamos nuevamente a todos aquellos que tengan dudas, ¿sí? Que se acerquen a abuelas, que se contacten, aunque no estén en la capital, que se contacten vía mail, que les digan que tienen esta situación, de que tienen dudas. Y las abuelas tienen un equipo muy grande de gente que va a acompañar, va a acompañar, aunque sea complicado y sea un camino duro. Sí, y el trámite es totalmente anónimo, digamos, porque también hay mucha susceptibilidad alrededor de eso. En ningún momento se pone digamos, en juego la privacidad de esa búsqueda. Y aparte, yo escuchaba un relato, bueno, el 10, que fue el día que se conmemoró la vuelta a la democracia, y había un montón de documentales dando vuelta, digamos. Estaba viendo la entrevista a un nieto también, otro nieto restituido, y él contaba que tenía miedo de qué le iba a pasar a sus apropiadores, ¿no? Sí. Digo, que está esta cosa de que no los metan presos y qué sé yo. Digamos, es lo que tiene que hacer la justicia con gente que te crió cuando vos estabas desaparecido, digamos, porque también los nenes, en este sentido, no están con su identidad y no están con la familia que los... Que, que las familias que les corresponden, ¿no? Sí. Entonces, me parece que no hay que pensar en eso, no hay que pensar en culpa, solo hay que volver a tu identidad, digamos, y volver a tener un y tener un documento que te corresponda, que es muchísimo más que una sola tarjetita. Así que los invitamos a que se comuniquen con Abuela si tienen alguna duda. Nosotros ya nos estamos por ir a la tanda, ¿sí? Ya está Luis del Puerto aquí en el estudio, vamos a estar charlando con él en el próximo bloque. Les recordamos que el domingo 14, es decir, este domingo, de 16 a 21 horas en la Plaza de la Libertad en Francisco Álvarez va a estar la Feria de Productores y Artesanos junto con la Peña La Soberana, el folclore a la plaza, donde va a haber artistas invitados, Junche y Lola Funes, folclore, ballet, folclóricos, Bocha Suárez, Payasa Roach, que es clown, ¿sí? Y los puestos que nos tiene acostumbrados la feria, ¿sí? Artesanías en cerámica, madera, hierro, alpaca, plata, papel, etcétera, confecciones indumentarias originales, ropa de todos los talles, alimentos frescos de Moreno, panificados, verduras, fruta, miel, huevos, dulces, productos regionales y tortilla de Don Julio. Qué bueno. Sí. Tenemos que ir a comer. ¿No? ¿Por qué? Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en lo que hicieron de nosotros, cómo se llama el programa. Si no, también lo pueden hacer a través de Twitter en @LQHDN. Y si no, nos mandan un mensajito, nos llaman por teléfono al 11 50 42 25 70. 11 50 42 25 70. Recuerden que el lunes nos van a estar retransmitiendo Radio Atilra 96.1, el lunes de 12 a 14, y Radio La Chicharra 88.9, el lunes también de 17 a 19 horas. Como ráfaga lo dije. Sí, a los chapazos. Y por último también comentarles, lo vamos a estar recordando en el segundo bloque también, que mañana, digamos, ayer se cumplieron 31 años de democracia, lo cual ya se está convirtiendo en un festejo ya anual. ¿Sí? Así que mañana se va a estar desarrollando un nuevo festejo en Plaza de Mayo. Yo pasé hoy por ahí, hay un mega escenario montado donde van a estar tocando un montón de bandas, así que también invitamos a aquellos que quieran ir a participar de esta fiesta popular mañana en Plaza de Mayo, ¿sí? A partir de las 14 horas más o menos ya se van a poder encontrar con gente y artistas invitados, a ver de todo. Si me pongo a nombrar a cada uno se nos va el programa, pero va a estar entre otros Masacre, Bersuit, Víctor Heredia, ¿cómo? Eru Casativa, Leo García, Arbolito, Leo García que es de acá, que es de acá de Moreno, ¿sí? Así que bueno, y entre otras vamos a estar repasando después un par más de los artistas. Bueno, nos vamos en un cachitito. Un cachitito. ¿Sí? Enseguida volvemos con lo que hicieron de nosotros. Soy un desprecio. Y para lo que quieras siempre tengo un precio. Y no me mires, no me mires, no, no. En Radio Popular le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese 011-15-609-79-249. Anuncie con la radio que más planes le ofrece. Aumente sus ventas. Aumente sus clientes. Agéndelo. 011-15-609-79-249. FM Popular. La radio de la gente. FM Popular. Inicio de espacio publicitario. Vinoteca Moschini. Bebán de Palas. Bebidas nacionales e importadas, accesorios, regalos y algo más. La propuesta diferente en calidad y servicio. Moschini, Bebán de Palas, Doctor Vera 126, Moreno, teléfono 0237-4639-300. Visita nuestra página web www.moschini.com.ar. ¿Practicas hockey, boxeo, fútbol, artes marciales, danza, natación? Todo lo que te hace falta lo tenemos al mejor precio. En Deportes del Cañón. En Deportes del Cañón. Hipólito Yrigoyen y del Cañón. Barrio Aurora. Frente a la estación de servicio. Deportes del Cañón. Calzado y artículos deportivos. El mejor precio con la mejor atención. Llámanos al teléfono 0237-466-2041. El supermercado de la golosina. Tenemos todo para su kiosco o negocio. Ventas por mayor y menor. Golosinas, cigarrillos, perfumería y artículos de almacén con precios que lo van a sorprender. Además, Rapipago. Pague todos sus servicios. Estacionamiento para clientes, calle Merlo 540. Todos los sábados, 3% de descuento pago efectivo. El supermercado de la golosina. El lugar de los grandes negocios. Mitre 553 Moreno. Más ofertas y promociones en www.elsuperdelagolosina.com.ar. Servicio de DJ Tauro. Sonido e iluminación profesional para cumpleaños, casamientos, bautismos, eventos sociales de todo tipo. Servicio de DJ Tauro. Pantallas gigantes, máquinas de humo, burbujas, nieve de espuma, show láser. Consultanos por ambientación especial de salones. Servicio de DJ Tauro. Teléfono 11 60 97 81 98. ID 612 asterisco 3707. Sonido Tauro. Financiamos el 100% de tu evento sin interés. Carnicería San Ramón, desde 1967, trabaja para mejores precios en mercadería de primera calidad. Precios especiales a parrillas y comedores. Aceptamos todas las tarjetas. Carnicería San Ramón, Marcos del Bueno, 305, esquina Camili, La Perlita. Teléfono 0237-468-9165. Carnicería San Ramón, increíbles ofertas todo el año. Te invitamos a celebrar el quinto aniversario de la Mutual Casa Latinoamericana. Festival Provincial del Amor y la Igualdad, con artistas populares. Feria de productos, actividades para chicos y toda la familia. Sábado 13 y domingo 14 de diciembre, a partir de las 16 horas, en el Anfiteatro Carlos Carabajal. Plaza Fuerza Aérea, Posta del Prado entre Colombia y Costa Rica. Villa Las Naciones y Ituzaingó. FM Popular. Fin de espacio publicitario. Suenan algunas guitarras de fondo, sí, ¿sí? Porque ya estamos con Luis del Puerto y Leonardo. Vamos a estar presentándolos en un ratito nada más, en unos minutitos. Mientras nos vamos acomodando, estamos poniendo las guitarras, conectándolas a la consola, acomodando los micrófonos. El espacio es chico, pero el corazón es grande. Entonces, bueno, ¿están cómodos por ahora? Perfecto, bueno. Entonces ahora ya vamos a estar arrancando a preguntarle un par de cositas sobre su historia con la música. Pero antes les presentamos el bloque. Además de estar hablando con Luis y con Leonardo, vamos a estar charlando también con Carlos Capelletti, ya hacia el final del programa, para que nos cuente Carlos, que trabaja en la Subsecretaría de Deporte, ¿sí? De Planificación Deportiva y Recreación del municipio, de la Municipalidad de Moreno, acerca de todas las actividades que se estuvieron realizando a fin de año, es decir, ahora estas últimas 2-3 semanas, con respecto a los cierres de los centros deportivos en los diferentes barrios, con el cierre del torneo Evita, el torneo de fútbol, ¿sí? También con los cierres de las actividades recreativas de adultos mayores, ¿sí? Sí. Donde él es el coordinador, así que vamos a estar charlando un poco con él. Vamos a tener también la columna deportiva, ¿sí? Que yo tengo la voz así, por estar cubriendo de manera objetiva los pormenores de Atlético Nacional, sí, ¿sí? De Colombia. Y bueno, también tenemos las efemérides culturales, pero antes vamos a pasar las vías de comunicación. Se pueden comunicar a través de Facebook en Lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. Lo en Twitter en @LQHDN. Y si no, nos mandan un mensajito al 11 50 42 25 70. Repito, 11 50 42 25 70. Recuerden que el lunes nos van a estar retransmitiendo este último programa Radio Atilra 96.1 de 12 a 14 y Radio La Chicharra 88.9 el lunes también de 17 a 19 horas. Nosotros ya suena, ¿se escucha la guitarra de fondo? ¿Sí? Sí, estamos ¿sí? acompañados ya. Bueno, nos acomodamos un cachitito, ya le damos el vaso de agua a Luis y ya arrancamos con la entrevista. Viene sueño, sale suave burbuja de tu suspirar. El 11 de diciembre fue el Día Nacional del Tango. Esta fecha se festeja en todo el mundo en conmemoración a las fechas de nacimiento de los creadores de dos vertientes del tango: la voz, Carlos Gardel, y la música, Julio De Caro. Vamos a escuchar a Gardel en El Día Que Me Quieras. Todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ella es mía. Y loca la portada, se cortará de su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi corazón. El día que me quieras, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi corazón. Música. su camino, argentinos a vencer. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia tienen reina todavía. ¿Cómo es eso? Democracia con reyes. Porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Las Malvinas son lo que hicieron de nosotros. Seguimos en lo que hicieron de nosotros, ya estamos con Luis y con Leonardo, ¿sí? Dos guitarristas, cantautor Luis, acompañante Leonardo, ¿sí? Los invitamos a ambos para que vengan a contarnos un poco acerca de su historia con la música, ¿sí? Voy a empezar preguntarte por ese lado, empecemos por el principio, ¿cómo te empezás a relacionar con la música, Luis? Bueno, tengo una larga trayectoria, voy a cumplir 60 años el año que viene. Y una historia cargada de recuerdos hermosos, muy hermosos. De cuando era niño, aprendí a cantar un poco porque mi papá tenía una carecita, se fundió con la carecita y le quedó una cantidad de material discográfico, discos de pasta, no sé, estoy hablando de discos de pasta para esta generación, diría que será la pasta. Son los fideo, ravioles. Y bueno, y ahí escuchando a Gardel y escuchando, viste, a los grandes intérpretes de aquella de años. Y bueno, y uno veía recién cómo cantaba cuando pasamos el audio del Día que me quieras. Claro. Y bueno, y ahí empecé a cantar. Después tuve una formación vocal. Uh-huh. Fueron pasando los años y tengo, bueno, andado por festivales. ¿Esto a qué edad arrancás, digamos? Arranqué a los 9 años. 9 años. Todavía no aprendí, pero aprendí. Está bien. Siempre, es un permanente aprendizaje. Claro. Siempre se aprende algo nuevo. Muy, muy de niño. Pasaron etapas por mi vida increíble. Me acuerdo que era presidente del centro de desalumnos de la escuela número 7 en Parque Rivadavia, acá en General Rodríguez, sí, el límite. Casi Rodríguez Moreno. Sí. Claro, el límite. Y que, consecuencia de esto, yo cantaba ya folclore, canciones de. Antes eran de protesta, ahora son de inclusión social, no sé, algo más. Claro. Consecuencia de ello, una noche llegaron a mi casa 3 o 4 o 5 autos, no me acuerdo. Entraron, le pegaron al finado a mi padre, a mi mamá, a mi hermanito. Y buscaban dentro de la funda de la guitarra, que sí, antes eran una, viste, grande, rígida, viste. Buscaban armas y qué sé yo qué me decían, viste, cosas que no existían. En realidad yo cantaba temas de protesta, de inclusión social. Cantaba temas que hablaban de la injusticia que en ese momento se veía. Bueno, rompieron mi casa, me cagaron a palos, ¿no? Pasaron un montón de cosas. Y pero no abandoné el camino, ni abandoné ese hecho de cantar canciones, más allá que sean descriptivas a nivel paisajístico, que tengan un compromiso. La vida fue pasando, recorrí los festivales más importantes del país, y tuve una formación, digo, porque a partir de ahí aprendí música y aprendí canto. Pero además a enseñar canto, a tal punto que hoy tengo la satisfacción de haber formado voces, pero maravillosas, ¿no? Que algunas están recorriendo el país, otras vienen acá, andan por acá por Morena, son referentes, y he tenido famosos como, qué sé yo, Chiqui Pereira, por ejemplo, cantor de tango, que lo conocí en una actuación en Marcos Paz, y un día dijo, te voy a visitar, y apareció por uno de los lugares, los centros culturales que yo doy clase, y bueno, o sea que mi vida y la relación con la música es maravillosa desde hace muchos años. ¿Y desde chico arrancás cantando con la guitarra? ¿Cómo se empieza? Cantando y luego con la guitarra. ¿Y la guitarra cuándo aparece? Y la guitarra aparece después cuando conocí a un cantorazo de folclore de esa época, y que fue un poco mi referente, ¿no? Uh-huh. Y entonces él me enseñó algunos tonos y aprendí así de oreja, ¿viste? Sí, sí. Una época en mi generación, que lamentablemente la destruyeron, sabemos quiénes, ¿no? Que todo el mundo tenía una guitarra a mano y nos juntábamos en las esquinas, ¿viste? Así. Fogones y tocábamos la guitarra y cantábamos. Y el hecho de hablar y de por qué no producir un cambio en la sociedad donde estábamos conviviendo, que era Parque Rivadavia en ese momento, Agua de Oro, Güemes, estoy hablando del límite de Rodríguez Comunes, sí, sí, ¿no? Y qué hermoso escuchar a pibes jóvenes, como por suerte la vida hizo. Te explico y hago cortito, mirá. Todo aquello que en esa época nosotros soñábamos tan jóvenes, como una utopía, porque veíamos todo lo negativo que había y cómo nos reprimieron y pasaron un montón de cosas. Hoy, ver a ustedes, te imaginás, verlos, cómo los veo juntos y trabajando y tan jóvenes hablando de política. Un niño de 13 años el otro día me decía, porque yo quiero, tenemos que este cambio. Y le digo, no, yo estamos de acuerdo, pero vamos a hacer otra cosa, porque compañeros que dice, ahora sí, vamos hacia la independencia económica. Era una utopía para nosotros esto. Y yo vivir este momento, esta época, digo, si mi papá vive. Se muere de nuevo, porque no lo puede creer, ¿viste? Así que bueno, después vino la formación vocal. ¿Conservatorio o profesor? No, conservatorio, pero tuve la suerte de tener grandes profesores, además privado, muy caro, en ese tiempo me lo pagaron, yo no podía pagarlo, del Colón, porque todo es traído de la lírica, ¿viste? Y bueno, enseñar, bueno. Y por suerte, bueno, ahora lo que enseño, por ejemplo, uno de los lugares es en Iria, ya creo que hace como 4 o 5 años, ¿no? Centro Cultural Iria. Fácil 4 años. Centro Cultural Iria, o Iria, ¿cómo se dice? ¿Iria o Iria? Irie. Yo siempre dije Irie. Dijiste Irie. Sí, Irie. En Francisco Álvarez, en Salto y Turís. Y bueno, aparecimos un día ahí. Y ahí, bueno, esas paredes que están impregnadas de música, de política, de canto a la vida. Tan lindo. Y bueno, y ahí damos clases de canto los martes y los jueves. Uh-huh. De ahí salieron varios de mis alumnos que han estado en programas acá por esta emisora cantando en algún momento. Sí, cuando te contactamos, dijimos, bueno, el FM Popular, ¿conoces? Sí, me dijiste, sí, usted no. Ya es un nacido ya de la radio. Con Luchi Pereira, son españolas, Santiago, raíces. Santiago. Bueno, vamos a empezar con un temita, ¿se animan? Dale. Acompañado, luego lo presentamos acá, el maestro, te voy a decir quién es, escuchar. Algún día de esta pena que llevamos en el alma, como un preso sus cadenas, de esta lágrima gigante que oscurece nuestras vidas y nos deja en soledad. Algún día de esta historia que se sienta en la memoria a gritarnos su condena. Algún día de los sueños que enterraron genocidas, una flor germinará y crecerás de cara al viento con tu verdad, tu amor sin tiempo. Derrotará la sombra lo imposible y volarás sobre ese cielo azul sin par. Patria, mi amor, yo creo en vos, alma en el alma. No dudes más, no esperes más, abre tus alas, vuelve a cantar, vuelve a volar, cierra tu herida. Madre de mí, mejor canción, yo creo en vos. Algún día de los hijos de los nuestros despojados nacerán los hombres nuevos, afirmando tu destino, combativos y serenos, decididos a soñar. Algún día de esta historia que se sienta en la memoria a gritarnos su condena. Algún día de los sueños que enterraron genocidas una flor germinará. Serás de cara al viento, con tu verdad, tu amor sin tiempo. Derrotarás la sombra, lo imposible, y volarás sobre ese cielo azul sin par. Patria, mi amor, yo creo en vos, alma en el alma. No dudes más, no esperes más, abre tus alas. Vuelve a cantar, vuelve a volar, cierra tu herida. Madre de mi mejor canción, yo creo en vos. Muy bien, muy bueno. De acá te están mandando saludos, están muy contentos con el programa. Muchas mandamos gracias. Saludos a Paola, a Flor, ¿sí? ¿Qué me recomendó? Que le tomes un té de jengibre. Un té de jengibre, yo tengo la garganta atrofiada. Y lo que es muy bueno también, gárgala de talco boca abajo, es muy bueno también. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Gárgala de talco boca abajo. No es un chiste. No, ya me imaginé, pero no había entendido. Mira, yo le recomiendo a mis alumnos un yuyo que se llama Jaramago. Ajá. Jaramago, o té del cantor. Es para hacer gárgaras, ¿no? Sí. Es mágico, es como bardar el motor, más o menos. Una cosa así. Estimula la glándula salival, le viste un montón de cosas. Es buenísimo. Pero eso para si tenés difonía, la garganta atrofiada como yo. Claro. Igual yo, por más que tome cualquier cosa, voy a cantar mal toda mi vida, así que no es indistinto. Me animé a venir así, ¿viste? No puedo tomar nada. Esencia de Pavarotti, que igual hablando de Pavarotti, escuché un audio. Bueno, nada, ya está, no importa. Bueno, sí, un beso grande a Paola, que fue consecuencia de la conversación que tuve con ella una vez en Iri, estaban los chicos. Uh-huh. Practicando ahí con la murga, y bueno, y me acuerdo que fui a hablar 5 minutos y nos enganchamos de ver una piba joven también tan comprometida, viste, con este proyecto, y estuvimos 1 hora y media hablando en la oficina ahí, hablando, viste, de nada que ver de canto. Después digo, pará, que yo vine por el tema de... Ahí está. Bueno, nos habíamos quedado en incorporaste la guitarra, el canto, y a partir de ahí, ¿en qué momento se te da por empezar a salir? Me imagino que arrancás por peñas. Claro, empezamos por peñas. En aquel tiempo estaban las peñas, inclusive había lugares donde era medio... Era perseguido, yo te digo, por este tema que yo cantaba. Uh-huh. En municipalidades como la de General Rodríguez, por ejemplo, que era donde yo vivía. ¿Esto en qué año? No te quiero deschavar en la edad, no sé, ¿Cómo te manejarás con eso? Pero más o menos, ¿en qué año? Como para contextualizar. 45. Claro, voy a cumplir 60. 45 años atrás. 45 años. Es historia lo que estoy contando. Más o menos en la década del 70. Ah, ¿sí? Yo tenía 15 años. Sí. Está bien. Claro. Y bueno, no me dejaban cantar, digamos. No. Pero trabajaba en las parrillas, en las peñas. Y pude vivir de eso, ¿no? Todavía. ¿Cómo era? ¿Qué? Pasabas la gorra, te contrataban. Contratos desde... y a la gorra también, sí, uh-huh. sí. Pero me iba, por ejemplo, a Ramos, a trabajar a Ramos Mejía, que sé yo, ahí tenía un fuerte, mi fuerte era por ahí. Está bien. Sí, sí. Hoy en día hay una movida rockera, sobre todo en esa zona, Edo, Ramos. Sí, de fusión también con tango. Totalmente. Me parece que tiene que haber, hay un punto, ¿no? En el que vos decís, se pasa de un fogón con amigos a empezar a tocar en peñas, en restaurantes, en bares, mismo en la plaza. Una grabación, ese tiempo eran cassettes, ¿viste los cassettes? Y bueno, y ahí conocí grandes músicos. Entonces, la invitación, por ejemplo, con músicos populares argentinos, que estaban los Carabajal, Toño Real, de toda esa gente, programas de Buenos Aires como, qué sé yo, Folklore en 870, que estaba Horacio Alberto Agnese. Bueno, muchísima gente importante que a uno lo invitaban, y como era con uno de los jóvenes. Claro. Y acá en Alves había un lugar hermoso donde pasaron las grandes figuras de la historia de folclore, ¿no? De la música popular argentina. En el Embarcadero. Claro. El famoso Embarcadero enfrente. Uh-huh. Ay, ¿cómo era el apellido? No me olvidé. Ya luego lo voy a recordar. Peredo, la familia Peredo. Se llamaba Yastaxuma ese lugar. Ajá. Y bueno, y ahí yo era figurita contratada de la casa, estaba, me acordaba, claro, ya pibe, te imaginas. En ese tiempo. Y bueno, tuve la suerte después, ya te digo, de recorrer el país, de formar voces luego, uh-huh. de enseñar canto, y que mis alumnos, poder haber llevado alumnos varios años, tres años seguido, cuatro a Cosquín, por ejemplo, que uno dice Cosquín es el gran escenario, el negocio. Sí. Pero lo importante es todo lo que se vive alrededor, ¿eh? Es una cuenta pendiente que tengo yo conmigo mismo. ¿Vos fuiste a Cosquín? Sí, fui a Cosquín. Me pude participar un año, creo que el año pasado o el anterior. Estuvo buenísimo. Y es eso. Está buenísimo lo que pasa dentro en la plaza, donde vos pagas entradas, vas y escuchás un montón de artistas. Pero mucho más interesante es lo que pasa alrededor, y las peñas que hay alrededor, los lugares, los artistas que tocan alrededor, eso es muchísimo más interesante. Para mí es un deseo conocer Cosquín. Mi papá ha tocado muchos años con Tarra Gorroz, es un chavo masero, viste que mi papá toca el acordeón y ha ido a muchos lugares con él, viste que siempre van en conjuntos enormes, y ha tenido la posibilidad de formar una amistad. Y la verdad que Cosquín es un mundo del es el lugar del folclore, para como lo llama mi papá, y es un deseo de cumplir, como decía Francisco, que me encantaría conocer Cosquín y ver un poco de cómo la gente se maneja allá. Y yo creo que vos hayas tenido la oportunidad de vivir y hacer lo que te gusta y recorrer el país haciendo lo que vos tú sabes, es muy valioso. Sí, me siento un privilegiado. Inclusive hoy en día. Ahora yo, por ejemplo, en mis espectáculos, que hago espectáculos, organizo espectáculos en distintos lugares. El último fue entre Fuelles y Bordonas, ex Peña los Chanchitos, acá en... Esa radio está muy buena. Yo siempre, todas las mañanas con mi papá, es cotidiano escuchar entre Fuelles y Bordonas. Claro, y... el lugar, yo me refiero al lugar, que está en la avenida Storm Dimitri 28. El dueño es un excelente pianista, compañero de los grandes, con Alberto Podestá, María Galán, los grandes del país. Y el hombre está ahí con su reducto. Y ahí el otro día estuvo Tucuta Gordillo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Estuvimos nosotros acá con el maestro Leonardo Melgarejo, que hace muchos años que me acompaña. Eximio con la guitarra. No porque no haya sido simiante, eximio tocando la guitarra. Estamos viendo así, tiene dedos eléctricos. Sí, sí, entonces toca Dios Nonino solo y te mata. Bueno, te contaba cómo fue Jay Bordona y presentar a mis alumnos, que ellos son el show, y por ahí las lágrimas no puedes contener porque te emocionan. Porque esto de canto, viste, ya está todo inventado, todo hecho, pero cuando logran llegar a la gente, a transmitir cosas, es maravilloso, es hermoso. Este tema que canté recién es de Víctor Heredia, el último tema que grabó, ¿viste? El hermoso tema. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿quieren tocarnos otro tema más? ¿Tienen preparado? Me imagino. Miles de papeles encima del escritorio acá, de la mesa de la radio. Madre Roca, Padre Cielo, tu llanto descansa el pie de los ventisqueros, y cada estrella se posa en tu cima blanca. alumbrando el camino de los desiertos. Madre Roca, Padre Cielo, a veces me lleva el alba con un arreo. Entonces mi piño blanco trepa tu senda y mis ojos se quedan en tu misterio. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza. Madre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero, y yo que vivo en tus faldas gastando tiempo, me quedo vadeando el río de los silencios. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de tu vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza. Aonique, Chalte, Chaltén, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno. No pude evitar escuchar esta canción y recordar mis primeras vacaciones, la primera vez que fui a Bariloche en auto, yendo por desde Colonia 25 de Mayo, desde La Pampa, ya límite con Neuquén, hasta Bariloche, por ya cortando la meseta sería, y escuchando ese tema hacia el palo, digamos, y mirar ya el atardecer. ¿Sabés lo que quiere decir Chaltén? Es el, o sea, sé que es el... Es sartén en chino. No, mentira, es un chiste. Me pagan por decir... Sé que no, es el no. Cerro, digamos, claro, está, pero sí, no sé qué... Al pie del monte, que antes era Fitzroy, ahora no es más Fitzroy. No es más Fitzroy. Obvio. No, la provincia de Santa Cruz. Claro, y envuelto en todo en la tarde por esa neblina rojiza que hay, ¿viste? El autor de este tema se llama Don Hugo Jiménez Agüero, no reconocido como debiera ser a nivel... internacional, porque es un gran compositor, cantautor, una voz enorme, locutor profesional, nacido en la provincia de Buenos Aires y criado allá de los 4 años. Yo tuve la suerte de compartir escenario, la mesa, muchas cosas con este señor desaparecido. Algún vinito, me imagino. Pero sí, te imaginas. Sí, es cierto. Desaparecido hace muy poco tiempo en un accidente de tránsito, uh-huh. ¿no? con la señora. Bueno, es otra de mis pendientes, sí, hablando de cada vez que tocas un tema, me viene otra de las pendientes mías, es conocer el Chaltén, sí, ya tengo Cosquín, tengo armadas las vacaciones de acá 2 o 3 años, sí, uno ir a Cosquín, que es en enero, ¿no? Cosquín más. Enero, después viene el Cosquín Rock en febrero. Y después me queda medio, yo digo, bueno, planifico un viaje Chaltén Cosquín, medio tras mano, voy a tener que armarlo en dos vueltas, pero lo voy a hacer, tengo. Claro, ahí está. En el verano voy a Cosquín y en invierno con la fresca me voy al Chaltén. Bueno, yo quería agradecer en el programa de ustedes que tiene una relación, una vinculación, creo, con Iria, ¿no? Sí, totalmente. Somos hijos de Iria. Son hijos de Iria, exactamente. Cuando me dijo Matías el otro día, a quien le mando un saludo, seguramente me está escuchando, ¿no, Matías? Esperemos. Si no hay tabla. A los chicos que en este tiempo me han brindado ese lugar para que podamos generar este taller de canto y de guitarra, donde tan cómodo me sentí, donde hemos compartido muchísimas cosas, hemos andado cantando por la plaza también, ¿no? En la exposición. Realmente, unos chicos que los quiero muchísimo, ¿eh? Por lo que sienten, lo que hacen y lo que piensan. Así que un abrazo a todos. Luis es un asiduo asistente a la feria de productores que va a estar el domingo. Vamos a estar este domingo, tenemos un par de lugares, pero vamos a estar. Así que estar recuerden, como dijimos antes de que termine el primer bloque, el domingo a partir de las 14 horas en la Plaza de la Libertad va a haber feria de productores y artesanos junto con Peña La Soberana, el folclore a la plaza, ¿sí? A partir de las 16 horas hasta más o menos las 21, ¿sí? Cuando empiecen a cantar los grillos, ¿sí? Ahí nos vamos a poder ir a casa, pero sí. Se anuncia sí, un día lindo. Yo tengo una colección de bolsos, ¿viste? Eso de promoción de verdura, acá buen precio, ¿viste? Siempre me dicen, los bolsones de verdura, ¿sí? Y la yerba, yo prometí en el trabajo, ya me van a matar si no llego el lunes la yerba que venden en la feria, la Titraihu, así que vamos a tener que ir a comprar yerba a buen precio, ¿sí? Creo que está 40 pesos el kilo, comparado con otro coso, está muy buen precio. Bueno, hiciste varias veces hincapié en esto de la educación, la formación, ¿en qué momento se te empezó a dar por eso? Me imagino que te formaste y después, viene ese siguiente paso en la vida, claro, de tu artista. Claro, claro. Porque, claro, uno empieza a ver que lo empieza a actuar o estar en algún lugar y pregunta, ¿usted no enseña esto? No, ya, ¿viste? Y una señora que se llama Norma Cardoso, mamá de un alumno mío, me sugirió, porque mientras estaba haciendo otro tipo de actividades, estaba relacionado con la música, pero no enseñanza de canto. Y entonces ahí me brindé y tuve la suerte de tener una aceptación importante y ver cómo iban desprendiéndose de mí esos alumnos, ¿viste? Y haciendo lo que hacían. De distintos géneros musicales, ¿eh? No solamente folclore. No. O sea, yo enseño la técnica vocal, la impostación de la voz, la técnica respiratoria, que tiene que ver con la dicción, con las vocalizaciones, porque son por las vocales, nuestro idioma, ¿no? Pero después el género musical elige el alumno. Algunos que hacen rock, que cantan cumbia, cantan melódico, o sea, la impostación de la voz que queda para toda la vida, ¿sabías? No. La impostación de la voz, la técnica vocal bien hecha, el trabajo vocal, queda para toda la vida. Queda para toda la vida la impostación, quiere decir de adentro hacia afuera en realidad, ¿no? Pero uno con el piano, con la guitarra, lo que hace es recursos de alegro, portamento, ligado, cubierto, son técnicas que te quedan para toda la vida. Para toda la vida. O sea, vas a hacer, tenga la edad que tenga y vas a cantar con unos breves ejercicios vocales, la voz a tu nivel la vas a tener. ¿Sí? Ajá. Yo no sé, Ludmila es una eximia. Ahí está. Cantante. Yo no puedo cantar ni los números de la quiniela, pero sí. Esa nunca la ¿cómo? bueno. No puedo. Intenté alguna vez en mi vida cantar, pero no, ni en la ducha canto bien. No hay chance. No, mejor no le pidan nada. Le hacemos un favor al mundo si yo no canto, así que preferible que lo hagan los que saben como ustedes. Yo el otro día, mira, estuve cantando en el festival de la bufanda, ¿viste? Que organizaron los hermanos Cuello. Ajá. Sí, y, bueno, Bueno, estaba contratado para 3 actuaciones a pedido del público. Ah, bien, bien. O sea que estamos, me parece muy bien. Bueno, yo no me parece ni llego a eso. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, ¿sí? No nos queremos despedir sin agradecerles por haber venido. Recordarles que pueden estar, pues están. Bueno, hoy es el último programa del año, pero seguramente los estaremos invitando nuevamente para la próxima ocasión, el año que viene. Y aquel que los quiera escuchar, tanto a Leonardo como. Leonardo, ¿no? Leonardo. Vamos a escuchar. Como a Luis, van a estar el domingo en la feria, ¿sí? En la feria Francisco Álvarez a partir de las 14 horas, de las 16, perdón. Le agradecemos nuevo, no sé si quieren despedir con otro tema más. Ahí está, y bueno, y deseándole un muy feliz fin de año a todos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a despedirnos. Vamos a pedir tocando un tema acá con el maestro Leonardo Melgarejo, un clásico muy conocido. Lisandro Aristimuño, que lo conmemoramos por haber llegado al Gran Rex, escuchamos. Un corazón y un plan fuerte. Pelota siempre al pie. Por un problema técnico casi de risa, no me pude. Tentó, Ludmila. Me tenté porque tengo compañeros que no colaboran. No, tiene compañeros muy ocurrentes. Sí, demasiado ocurrentes. Escuchábamos, es todo lo que tengo, es todo lo que hay de Lisandro Estimunio, que se va a estar presentando este sábado, entonces queríamos, este sábado y domingo se va a estar presentando en el Gran Rex, entonces queríamos recordarlo. Así que, bueno, Fran, ¿con quién estás? Ya, ahí estabas. Sí, suele hacer eso, de cruzarse por la calle y ponerse a saludar gente. Sí, perdóname, estoy yendo a un casamiento de uno de los compañeros de la subsecretaría, pero bueno, no quería dejar de compartir con usted, así que bueno. Bueno, cortito, para no sacarte mucho tiempo, estamos cerrando el fin de año, ya hoy es nuestro último programa, tenés el honor de ser nuestro último entrevistado. Estamos hablando con Carlos Capelletti, que es parte del staff, como él dijo, de la Subsecretaría de Planificación Deportiva de Moreno. Y queríamos preguntarte, si la risa nos lo permite, acerca de las actividades de fin de año que hubo y cómo estuvieron. Bueno, no, genial, sí. Dale con la risa porque estamos muy contentos. Digamos, todos los logros que hemos, todo lo que nos hemos planteado, lo hemos obtenido. No cerró el año todavía, el domingo estamos haciendo la entrega de los premios. ¿Estás andando en bici, Capi? O sea, 34 clubes acaban de finalizar los últimos partidos y va a haber una premiación hermosa en la Plaza Wuhan. Están todos invitados, va a haber un desfile que pone el orgullo, pero no la soberbia, no soy en eso soberbio, pero digamos, para los que son hace muchos años de Moreno, hace más de década que no hay un desfile así de los clubes. Sí. Bueno, digamos, la euforia y la alegría de eso. Pero lo más importante que venía reflexionando para compartir con ustedes es que no son los 10.000 trofeos, no son los 270 partidos cada fin de semana, ni todos los micros que hubo, no faltó un solo árbitro, todas las canchas tuvieron veedores. Pero pareciera que eso es lo más importante, pero no lo es. Digamos, lo más importante es que el proceso organizativo de los clubes que ellos venían generando durante todos estos años a través de sus referentes, que son gente valiosísima de Moreno, que a pesar de las dificultades han sostenido sus organizaciones, han hecho un ahorro mensual entre medio de 5.000 a 8.000 pesos, sí, gracias al aporte del Estado local para este torneo, que se reinvierte en obras que ellos mismos administran. Calcula 6 lucas multiplicada por 34, te da el monto de inversión social que los propios clubes generaron desde un alambrado que no tenían, un vestuario, claro, el vereda, no sé. Así que si querés reírte, reíte porque sí, hay para festejar. Yo... Eso solamente algo que todavía no terminó, te quiero decir que es el domingo, ¿no? Sí, yo no sé si te estarás riendo, pero no sé, vos estás corriendo la maratón que ese chico se corrió... Sí, macho, yo llego tarde al casorio y a mí no me van a dejar entrar a la fiesta. ¿Vos querés ir a la fiesta o a saludar a tu compañero? no quería dejar de estar con usted en este momento porque, digamos, usted es parte de este proceso maravilloso. Yo me acuerdo cuando con vos soñábamos cosas y hoy las estamos llevando adelante, entonces, bueno, digamos... Acá, perdón, ¿no? Cape, que te interrumpa, me encanta, las paredes, vos es un dulce, un tierno, pero acá me están diciendo que no estás llegando tarde a la fiesta, sino da la sensación que ya estás en la fiesta, y estás en, bueno... No sabemos en qué estado. Bueno, para los que me conocen, hace mucho antes que estos últimos años, digamos, yo vivo en una fiesta, ¿verdad? Para mí la vida es una fiesta. Digamos, en el 2001 nosotros decíamos con Gastón Cabaña, resistir es una fiesta, y desde la organización social a la que éramos parte, digamos, tratábamos de incentivar que la resistencia desde la angustia del 2001 sea desde la alegría, y hoy vemos plasmado todo eso a partir de los logros del proyecto que nuestra agrupación política, que es la John William Club, que acompaña al intendente municipal Mariano Güez, que no solo lidera su agrupación Pueblo Libre, sino todo el peronismo de Moreno, logrando sintetizar en un proyecto que tiene continuidad del 2015 al 2019 y esperamos seguir del 2019 a esos otros 4 años con un plan de 8 años donde se termine de instalar definitivamente una política estratégica para el deporte y la recreación en Moreno. Ese es el proyecto que llevamos adelante y que nuestro espacio específico institucional lidera el compañero Gastón Cabaña, digamos, ¿no? Está bien, Cape. No te iba a preguntar más cosas, pero... Dale. Me parece que con eso ya podemos cerrar. El ¿sí? año, aparte. Sí. Una sola cosa. Sí. Gracias a todos los adultos mayores, eso a todas las mamás, sobre eso te iba a preguntar. Toda la gente de los barrios más difíciles, más humildes y más sufridos, que nos abrieron la puerta para que generemos un espacio de alegría y de práctica deportiva sostenida para un montón de pibes que tienen los talentos suficientes, pero no por ahí no tienen las oportunidades económicas para realizarlo. Gracias por apostar. Y bueno, empezá a brindar, porque el 2015 le va a ser para adelante y va a ser una fiesta. Bueno, y para cerrar, ¿qué nos espera para la subsecretaría el 2015? Mira, yo lo que te diría es que lo que espero para la subsecretaría, que podemos esperar de ahí, es lo mismo acrecentado, porque digamos lo que se potencia es el proceso de organización de la gente. En ese sentido, la conversación del intendente Mariano Güez con Gastón fue esta, ayer, por ejemplo, con los clubes, pensando en la proyección. Bueno, nosotros esperamos el sostenimiento de este modelo y la profundización a partir de nuestros espacios. No solamente lo que tiene que ver con el deporte, sino en los otros espacios también, por supuesto. Pero la subsecretaría viene con esto, con un plan a 4 años, que se inicia, digamos, inició en el 2014, pues es un plan quinquenal y que estaría terminando en el 2019. Y esto va de la mano de lo que está planteando Mariano, de los logros que queremos hacer, ¿no? Y, está bien. En fin, no sé. Y ahora para, ya como es el último programa, recordar a la gente... Después tomo un trago de sidra, un champán. No, recordarles que están las colonias, que los chicos pueden participar. Ah, sí, a ver. Todo lo que hubo siempre va a haber y mejor. Porque, digamos, ¿por qué esa gracia? Es así como esa cosa hablada, si no, digamos, hemos logrado sintetizar un modelo de trabajo participativo e inclusivo de distintos sectores de la sociedad. El intendente ha vuelto a resonar la apuesta invirtiendo mayor capital, mayor no solo capital humano, digamos, que es el que genera toda la subsecretaría, sino mayor presupuesto, para lo cual las actividades se ven potenciadas. En este momento la subsecretaría de Deporte integra la secretaría privada, que es el espacio, para los que lo conocen, los municipios están dividiendo secretarías, y la secretaría privada es la secretaría que está juntamente con el intendente, digamos, nosotros estamos generando la participación y la alegría y la visibilidad de todos los hechos que la gestión tiene en todos los espacios, la salud, la educación, la obra pública o lo que sea. Nosotros desde el deporte y desde el estar en los barrios llevamos esa información y esa alegría, y lo que se va a potenciar, así que ya saben dónde estamos en los polideportivos, estamos en los clubes, estamos en las placitas. Los que no nos puedan encontrar ahí, se dirigen a las mesas de gestión y pueden preguntar qué oferta hay para el verano, y si no, en cualquier espacio municipal que ellos consideren, como la sala, se acercan y consultan, ahí le van a saber guiar y van a llegar hasta el lugar donde quieren ir, y ahí se van a divertir y van a participar de lo que quieren. Bueno, ¿está bien ahí? ¿Te perfecto, gustó? Me encantás vos, Cape. No, es que yo te voy a explicar una cosa. Vos, Lumi, son gente buena, ustedes son buenos muchachos. Gracias. Y le tiran a la gente alegría, entonces, bueno, ustedes me lo trasladan a mí, yo se lo devuelvo Porque así como estuvimos en los meses difíciles, en los meses donde las actividades había que sostenerlas, donde había que remar cuesta arriba, estuvieron. Y ahora que llegamos a este pequeño logro, a esta meseta que nos acerca más a la cima, que es estar un poquito mejor en nuestra comunidad, yo lo digo con alegría, sabiendo que vivo en Moreno, digamos, no es que vivo en otro planeta, claro. Y no sé lo que pasa en nuestro distrito. Uh-huh. Tengo los mismos padecimientos, pero también tengo la misma fortuna de ver todo lo bueno que hace la gente todos los días. Por eso lo celebro y lo festejo. Como dice Gastón Cabañas, cuando hay algo malo, lo mostramos, lo decimos, lo explicitamos, pero cuando hay algo bueno, nos alegramos, lo festejamos y lo compartimos. Entonces, en este caso, nosotros queremos brindarle a la comunidad de Moreno esa cuota de alegría que es nuestra obligación. Como decía Don Perón, donde hay una necesidad de un derecho y si hay necesidad de una sonrisa, ahí tiene que estar de Ponte poniéndole la alegría para que eso suceda. Los 11 barrios de los centros barriales, todo lo que te conté la otra vez, bueno, sí. La pileta, este año la colonia de adultos vacaciones va a ser de mañana y tarde, se va a almorzar. La pileta va a ser acorde, va a haber actividades, todo lo que los adultos mayores, a través del concepto del adulto mayor, nos pidieron, humildemente hemos mejorado y hemos alcanzado un poquito de lo que nos están pidiendo. Así que en eso hay logro, digamos, ¿no? Hay mucho logro. Y bueno, si pueden informarse un poquito más sobre el torneo de Vita, bueno, ahí van a tener un sinfín de logros que tienen los clubes. Y lo que no me quiero olvidar es la cancha de hockey. En el barrio San Carlos, el corazón de Moreno, en el lugar donde Moreno Norte, Trujuy y Cuartel Quinto se encuentran en un punto, es más o menos a la altura del barrio San Carlos, cerca de el barrio Napora. Sí. Bueno, ahí está el Polideportivo San Carlos. En el medio de la pista de atletismo se está desarrollando la obra de la cancha de hockey, que es una cancha de hockey que nos pone a un nivel, digamos, competitivo en términos de calidad de prestación como cualquier otro lugar, con la ventaja que la propuesta de Moreno Hockey, que va a ser igual a la de Levita, y junto con el nivel que tuvimos en el Moreno Corre, que todos saben que fue una maratón que ya se instaló en el calendario, todos los pibes que hagan hockey recreativo en los centros comunitarios del deporte y la recreación van a poder empezar en ese proceso. Aquellos que detecten talentos que tengan que ver con su vocación vinculada al hockey, se van a ir pudiendo generar equipos más competitivos y vamos a tener una cancha que nos permita competir en cualquiera de los espacios o eventos o torneos que hay. Capé, tenemos que... Nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan 30 segundos del programa. Te agradecemos un montonazo por la comunidad. Sos un genio, así que te mandamos un abrazo grande. Perdóname, querido Francisco, los jóvenes. No, bueno, te mandamos un abrazo grande, Cape, muchas gracias. Para el año que viene, listo. Dale, un abrazo. Nosotros ya nos estamos yendo, nos queda casi nada de programa, les agradecemos un montonazo. Todo el año. Mientras Cape siga hablando. Agradecemos un montón a la FM Popular 106.5, a Radio La Chicharra. Sí, por todo el año compartido. A Radio Tilra. Bueno. Le agradecemos también a Lucy por haberse incorporado con nosotros este último tiempo. A Ezequiel, a Jessy, que nos estuvieron dando siempre una mano. A Viviana, como no, siempre dando unas manos con las efemérides. A toda la gente que estuvo al otro lado y esperamos encontrarnos el año que viene. Sí, esperemos también en esta radio. Exactamente. Y nada, con la misma alegría de siempre, nos estamos muy contentos por haber participado. Así que muchas gracias por estar siempre del otro lado. Recuerden, nosotros nos vamos, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Sin preocuparme más por nada. Hay una señora que me dice que no puedo ser así. Y no es mi mamá. Siempre me pregunto cómo puede hacer todo junto. Yo siempre al pedo. Publicite en Radio Popular.